Son Azura todo ritmo, ¿eh? Dímelo, guacho. Hey, DJ Pla. Y de Florencio Varela. Este es el remix. Se hace la santa pero es terrible gata. Toma un trago y hasta abajo se arrebata. En el perreo la guacha se restaca. Cuando mueve la cola mato a la plata. Turra, dale mami hasta abajo, móveme la burra. En el barrio se comenta que vos sos returra. Dale mami hasta abajo, móveme la burra. Alta burra, tiene la turra. Dale mami hasta abajo, móveme la burra. En el barrio se comenta que vos sos returra. Dale mami hasta abajo, móveme la burra. Alta burra, tiene la turra. Es el Nova y te resuena. Y esa milica me mira. Quiere que la lleve de gira con toda mi clica. Cuando me ven el Banshee tira, a ver si se me excita. Cumbia 420, palo negro y la atrevida. Atrevida y arrancamos con fuerza. Las pibas están resueltas, pa' todo están dispuestas. Y la coreo ya está hecha, le remandamos mecha. Fuman de la cosecha, copamos todo el baile y ya nadie nos echa. Turra, dale mami hasta abajo, móveme la burra. En el barrio se comenta que vos sos returra. Dale mami hasta abajo, móveme la burra. Alta burra, tiene la turra. Dale mami hasta abajo, móveme la burra. En el barrio se comenta que vos sos returra. Dale mami hasta abajo, móveme la burra. Alta burra, tiene la turra. Alta burra tiene la turra y encima ahora anda suelta. Lo dejó al novio, por eso no anda con vuelta. Cuando mueve el culo las envidiosas revientan. La nena la vive de piola y no aparenta. De lunes a lunes la guacha anda de gira. Luchó con el turro, por eso todas la miran. Le mete al perreo y lo que digan ni cabida. El chincito es la loca, le queda recheto y ahora es mía. ¿A dónde están las turras que mueven la burra? Que hacen que el coro no se aburra. Yo con el santo bajando los culos y bajando champeta. Ando de Jordan a los Messi, pero en la discoteca. Messi, alta burra tiene esa turra. Messi, hace que el coro no se aburra. Messi, alta burra tiene esa turra. Messi, hace que el coro no se aburra. Me sirve cuando baja esa turra y lo choca, choca, choca, choca. Me sirve cuando baja esa turra y lo choca, choca, choca, choca. Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. Hey, el RJ, pa. DJ Plaga a todo ritmo. Y Son Azura a todo ritmo, eh. Infinite, T. Bilardo. Cumbia 420 pa' los turros. Salió ese remix que toma el ritmo.